Si es que todavía tú me amas. Si no es así, pues vete ya. No quiero rogar porque lo he jurado. No quiero ser dueño de ti, solo quiero volver a ser feliz. Pero tú volverás, porque tú eres solo mía. Tú volverás, porque yo soy toda tu vida. Pero tú volverás, porque tú eres solo mía. Tú volverás, porque yo soy toda tu vida. Solo quiero volver a ser feliz. Pero tú volverás.